Raíces de mi tierra, con Karina Maldonado, los sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra, con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano, un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore. Distinto. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, editorial, Raíces de mi tierra. El presidente habla de la crisis económica en relación con 6 tormentas consecutivas que hemos tenido que enfrentar en los últimos 9 meses. Como buen empresario, solo tiene empatía con sus pares. Por eso piensa que la retención que aplicó a las exportaciones es un impuesto pésimo y malísimo. En comunión con esta idea, la calma se hizo ver para los mercados. En tanto, la recesión se quedó para el resto, o sea, nosotros. La impunidad bañada de cinismo advierte la aparición cada vez menos pública, pero siempre escandalosa, de la diputada Elisa Carrió, quien pronosticó, como siempre hace, que a los argentinos no se esperan los meses más difíciles y que recién en julio de 2019 el gobierno va a ver los resultados del ajuste. Pero dijo también que hay que resistir. Sumado a la canallada, rompió el silencio Luis Caputo, presidente del Banco Central, sosteniendo que la recuperación va a ser un proceso lento y doloroso, tras lo cual no sabemos si nos vamos a recuperar como pueblo o ellos como empresarios. Con este panorama crítico, la devaluación, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, los sectores medios de la sociedad avanzan con reclamos y movilizaciones en la calle, justo ahí donde nos ubica la resistencia y la acción. La degradación sobre trabajo y salud, convirtiendo los ministerios en secretarías, fue motivo suficiente para que el arco trabajador del área explote y, como si no alcanzara la cuchillada, la clavan hasta el fondo con el recorte de presupuestos que deja sin tratamiento a portadores de VIH y a pacientes oncológicos. La vida cotidiana hoy es una trituradora. Todavía hay quienes esperan un acotado aumento en las jubilaciones y en la asignación universal por hijo, pero las cuentas siguen sin dar. Poco se habló ayer del alza del dólar porque ya entendimos que estando en 38, 39 y 40... no deja de ser una locura para el consumidor, provocando el aumento del pan y la carne a un 20%. Pero esta, muchachos y muchachas, esta es una batalla que vamos a tener que enfrentar fortalecidos por los que la reman a diario y por los que ya se dieron por vencidos. Ya no podemos esperar a que la CGT de la traición adelante el paro estipulado para el 25, porque con ellos no giran nuestros intereses. De eso se trata, de tomar conciencia que con esta recesión algunos se están beneficiando, ¿eh? Y que lo primero que debemos aceptar y endurecer es nuestra conciencia de clase. Conciencia sin la cual el trabajador pone al patrón de presidente y al fondo de financista. El derecho de vivir la canción de fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La la la, diré. Ay, ay, ay. Que siga la guitarra, que siga un cachito más. Porque el editorial, te lo tengo que decir, hace el comienzo de esta trinchera de sábado. El derecho de vivir en paz es la canción de Víctor Jara que le da nombre a un material inédito de Bruno Arias. Sí, era Bruno Arias, después de nuestro editorial con semejante título. De Víctor Jara, te dije, el derecho de vivir en paz. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 26, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, distinto. Para pam. ¡Ay, qué linda esa chacarera! ¡Cuervito Pajón! ¡Buen día, muchachada! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Eso! Te aplaudimos en la oreja para que te levantes. Claro. Buen día, gente hermosa. Buen día, hermosos y hermosas que se enganchan con la trincherita. Sábado 8 de septiembre, aquí estamos apuntalados por la energía buena, por las canciones, por algunas cosas que tenemos para decir en este sábado, un sábado más con toda la información, un sábado más con la gente linda, agradeciendo el milagro de la vida, como seguramente haces vos, el día que aprovechás para distenderte un poco más, ¿no? Yo pienso que el sábado en la mañana se aprovecha para hacer esas cosas que en la semana no tenés tiempo. Supongo que una de esas es levantarte más tarde, tener tiempo para prepararte el desayuno. Algunos tienen la suerte de desayunar en la cama. Igual ya son las 10 y 20. Yo creo que mucha gente también, no quiero imaginarme que no están escuchando, pero imagino que también hay gente que aprovecha para hacer mandados, para comprar para todo el mes. ¡Buah! Comprar para todo el mes. ¿Te acordás cuando se podía comprar para todo el mes, Chigu? Ahora no. ¿Qué vas a comprar? Gracias. Gracias si compras para un día, para dos días. ¿Te acordás cuando comprábamos 2 kilos de tomate? Sí. y te alcanzaba para 2 kilos de banana. Ajá. Ahora te compras 2, 3 tomates. Claro, 2 bananas. Una manzanita. De a una, de a dos. ¡Qué barbaridad! A lo que llegamos, dijo Lidia. Sí. ¿Cómo cambió el cambio? ¿Cómo cambió el cambio? ¿No, Lidia? Una barbaridad, sí. Tremendo, sí, sí, ¿no? Sí. Terrible. Los papis son jubilados. Y ayer estaba escuchando que hay encuestas que indican que muchos jubilados votaron a Macri. Así dicen. Y docentes también. Yo no fui, así que... Vos no fuiste, vos fuiste, claro. Vos fuiste. Jamás. ¡Qué diablo! Sin vergüenza ese. Fuiste vos, Chico. No, qué diablo. Y bueno, hay docentes. Bueno, está bien, ahora están todos luchando por el mango, ¿no? Ha visto que le habíamos avisado. Claro que sabía. Nosotros, ¿no?, le habíamos avisado. Viste que nos decía, la campaña del miedo, nos querías estar haciendo. Vos porque sos K. Sí. Sos kirchnerista, vos, Eso es lo que nos dicen. Entonces sí, sí, sí, así como si fuera mala palabra, ¿viste? Sí. Y el que nos votaron, que se jodan. Y pero nos jodemos todo, ese es el problema. Pero, claro. Yo ahora, ¿cuánto está pagando el kilo de pan? No sé, como 90 pesos. ¿Qué? Por el 90. ¿90 sí. pesos por la casa? No, yo compro 2 pancitos. ¿Vos comprado? Una que no, ya estamos medio prohibidos de comer tanto por sí, culpa por la, del por dólar. La, por la harina. La harina. Se fue la miércoles la harina. Callate, yo no pasé por la panadería hoy, pero hasta hace unos días estaba. Seguía 40 por mi casa, no, que no vivemos Giles. No. Sole. Sole me está hablando. Hola, Sole. ¡Cate va! Es Hola, nuestra operadora técnica, pero me estabas contando que... Lástima, no podés salir al aire, Boneri, ¿no? ¿No hay forma? Bueno, mientras ella se ubica la forma técnica para salir al aire, sí, así me cuenta en qué gastó ayer. Les proponemos a los oyentes contarnos, ya que están escuchando, ya que nos están escuchando por internet y por la página y por el programa, por el grupo del programa, le decimos a Leo Garzón, que está me busqueando las fotos, a Evelyn Solange Cepeda, Enrique Minervino, Marcelo Federico Perea, ¿qué hace? Cariños para todos. Laurita de Almagro, que es Laura Silver, la guitarrista tanguera. Sí. Lucas Eduardo Ávila, Palito Lami. Bueno, ustedes también pueden participar del grupo para decirnos en qué gastan, a cuánto se fue. Porque si el dólar está 37, 38, 39, ya sabemos que nos acostaron. Sí, es lindo porque subió 20 y baja un peso. Sí. No, lo peor es que cuando te suben los precios ya no bajan más. No, es que los precios lo hicieron antes. A 40. Los precios subieron a 40. Ahora sí, el dólar bajó ayer a 37, sí, lo cual es un montonazo. Bajó medio peso. Pero igualmente los precios en la canasta básica ya no bajan más. No, eso no. Hola, María Clara, ¿cómo te va, hermosa? Espero que estés escuchando. María Clara es otra guitarrista preciosa que ya la voy a invitar. Sole Tuchilo, muy buen día. Muy buen día, cariño. Buen día. Bájeme la cortina, que la quiero escuchar. La quiero escuchar plenamente. Me da vergüenza, Cari. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Sole? Yo soy operadora. No importa. Los operadores también hablan. Exactamente, hay que hablar. El micrófono para todas y todos. Dale. No, pero me da vergüenza, Cari. No. ¿Qué pasó? Yo creo que le da vergüenza a otra cosa. ¿Qué te da vergüenza? No, me da vergüenza salir al aire. ¿Al aire? El micrófono, sí. No te veo vergonzosa, ¿eh? Pero se... Cuando estoy en un show no, pero fuera de los shows sí. Tenemos 10 oyentes, no te preocupes. No somos muchos, estamos entre nosotros nomás, no pasa nada. Soledad Tuchilo, ¿en qué gastaste ayer? Gente, ayer fui a comprar un arroz. Arroz. Sí. 40 pesos. ¿El kilo o el medio? El medio. ¡Ah! 37.50. Sí. John. Es para morirse. Abrí los ojos grandote, dije. No, te mueras. Me voy al otro lado. Menos mal que el arroz no como. Están caros. Está caro todo lo que tenga que ver con la harina, ¿no? Todo, porque claro, si todavía no te... No, ¿saben qué es peligroso de esto? Que en los comedores, que es lo que está saturado ahora de gente para ir a morfar, lo primero que buscás es que tener arroz y tener fideo. Digo, cuando no tenés plata para morfar, lo que tenés en tu casa, que a modo de provisiones, arroz, fideo, lo primero que tenés. Claro. Después los pibes no andan gordos, andan hinchados. ¿Viste? Como ves una pancita, no es pancita de bien comido, pancita de hinchazón. Cari, pero un paquete de fideos medio pelo... también está 45 mangos. Está también 45. Bueno, sí, es verdad. Yo, como Doña Tota decía, hay que caminarla, pero igual en este caso creo que todos los precios en todas las góndolas, vayas a un almacén de barrio o vayas a un hipermercado, hoy tampoco es garantía un hipermercado. No, olvídate, están más caros que los almacenes de barrio. Esa es la discusión ahora, ¿no? La discusión ahora es que el dólar está en alza. Por más que te baje 2 pesos, el precio no baja. Porque si vos me decís que pusieron el precio al alza del dólar y después cuando baja el dólar, 3 manguitos, te bajan los precios, decís, por lo menos vas especulando con tu billetera. Claro. Pero tampoco podés. Tampoco podés porque no te bajan los precios. Y lo peor a todo esto es que el poder adquisitivo está en baja. ¿Por qué? Porque vos cobrás lo mismo que en 2016. Pero a ver, ¿a vos no te pasó en tu barrio? En el mío, el día, creo que fue un jueves, que se fue el dólar a las nubes, 41. Ya a la tarde habían remarcado todos los precios. Totalmente. Sí. Es claro. Eso es lo que es la inflación. Cuando tenés el dólar a 41 pesos, es bastante claro que te remarcan en el día. ¿Ustedes se acuerdan en la época Alfonsín, en el 89, por ahí, vos ibas a comprar la leche a 5 mangos a la mañana y el mismo día, a la tarde, la tenías a 15? Por darte un ejemplo. Ahora está pasando lo mismo, pero inclusive con una crisis más agobiante. ¿Por qué? El poder adquisitivo en pérdida quiere decir que vos cobrás lo mismo que hace 2 años. Ponele, ganás 12 lucas. Ganás lo mismo, pero con esas 12 lucas hace 2 años te comprabas algo, una cantidad X del changuito, y hoy con la misma plata te compras menos. Antes con 500 mangos te llenaba el changuito, hoy con 500 mangos compraste 4 cosas. Eso significa cobrar lo mismo y haber perdido poder adquisitivo. ¿Es claro, no, lo que te digo? Sí, sí, sí, es clarísimo, pero está terrible. Yo te digo, otra cosa que me molestó fue el tema de los cigarrillos. Yo fumo. Claro, también aumentaron, ¿no? Sí, aumentaron. Pero en el barrio ya los habían aumentado antes que aumenten. Claro. Al toque, en el momento. La gente lo había aumentado antes que aumente. Claro, ni hablar de los productos que son importados. Los productos que son... Y lo que pasa es que acá lo que sucede es la especulación también. ¿Qué te va a decir el comerciante? El comerciante tiene que pagar 30 lucas de luz, tiene que pagar el alquiler... tiene que pagarle a su empleado, si es que tiene, en algunos casos, si es que tiene, y la cantidad de persianas que se bajaron, que se cerraron porque no pueden tolerar. Imagínense el dólar en alza, el pan, el trigo, la harina a la miércoles, y el pan tiene que aumentar. Si a vos te aumentan es porque también al panadero le aumentaron. Lo que logra el capitalismo salvaje del neoliberalismo es que nos peleemos entre nosotros. Porque vos, cuando te vas caliente a la carnicería, te enojás con el carnicero. Vas caliente a la panadería, te enojás con el panadero. Y el problema acá no es ni el carnicero ni el panadero. El problema acá es la política que tenemos, muchachada. Ese es el problema de haber elegido mal. El que viene de arriba. Claro. Bien, estamos más o menos ahondando para decirte que somos igual que vos. Estamos hablando de la economía que tenemos a diario porque somos igual que vos. Pagamos alquiler, el que tiene expensas tiene que garparla, el impuesto está viniendo caro para todos y todas. Y me parece que acá es más o menos la idea, la parábola que queda, el mensaje que queda, si es que hay un mensaje, es la conciencia de clase. Vos que pensaste que por ser de clase media, que en algún momento te compraste 2 aire acondicionados, te compraste el autito, vos te confundiste. Pensaste que pertenecías a una clase alta a la que nunca vas a pertenecer, porque perteneces más a la masa de los trabajadores. Vos que tenés 2 coches, porque en algún momento le compraste a tu señora o se lo regalaste, o a tu hija cuando cumplió 18 años, pudiste. Seguramente si pudiste terminar tu casa o ponerte otro negocio, abriste un local paralelo al que tenías en tu comercio, seguramente fue porque estabas en un momento económico del país que te lo permitió. No es porque te rompiste el culo, como decís siempre, porque todos nos rompemos el traste y laburamos y nos levantamos temprano. El problema está en que a vos la guita te va a durar en tanto y en cuanto el país te lo permita. Siempre es y fue y será así. Entonces, sin conciencia de clase, esto decía el editorial, el trabajador pone al patrón de presidente y al fondo de financista. Aclaradas las cosas, pensemos a qué grupo de sociedad pertenecemos. Somos la masa trabajadora, gente. Somos la masa trabajadora. Que se vaya, Macri. ¡Opa! ¡Opa! ¡Que se vaya! ¡Chan! ¡Lidia del Valle Gómez! Sí. ¡Pide la renuncia de Mauricio Macri. Urgente. Urgente, con juicio político también pedí. Más vale. Juicio político. Le pedimos todo. Lidia del Valle, Lidia del Valle tomó al aire. Ahí está la gato. Gato. Bueno. Che, gato, ¿dónde, vamos a dar los teléfonos? Por ahí algún macrista nos quiere. Vamos a dar los teléfonos y la página web, son las 10:30 pasadita. Bueno. Porque tenemos que ir a la parte musical en que atraemos esas voces y compositores de nuestra patria grande. Estamos en el grupo de Facebook @raicesdemitierra, grupo de oyentes. Estamos en @raicesenlatecno en Twitter. En Facebook, bueno, no hacía falta el arroba. Cari, tenemos tres líneas. A ver, a ver. Vamos, yo les paso los tres números. Sí, me tole nomás. 4227-0037. Sí. El otro es 4207-5264. Para putearnos también, ¿no? Exacto, que hagan lo que quieran. Si quieren. ¿Y el otro? El otro es 4353-2745. Vamos por la página. ¿En cuál página nos escuchan? Bueno, en www.latecno.com.ar. Ahí está, qué tanto. Bien, somos los atrincheraditos. Qué sábado picante. Así me gusta, el sábado picante me gusta. Vamos ahora a rememorar aquel viaje que tuviste al norte. Si alguna vez tuviste la fortuna de viajar a Purmamarca, Tilcara, la quebrada de Humahuaca, me vas a entender. Allí donde están todos los colores, allí donde está ese microclima, allí donde están los carnavales con mucha parafernalia y mucho color, nació Ricardo Vilca, un 5 de noviembre de 1953. Falleció un 19 de junio de 2007. Ricardo Vilca fue compositor, músico y maestro rural jujeño. El artista, que había nacido en Humahuaca, recibió en el año 83 un premio de la UNESCO por su contribución cultural a la quebrada. Fue durante más de 16 años docente en escuelas rurales y siempre resaltó que obtuvo en esa experiencia la materia prima que inspiró su obra musical. También fue profesor de taller de producción en la Escuela Superior de Música de la provincia de Jujuy y se transformó en uno de los grandes animadores del rescate cultural y artístico de su zona. Hijo de Fidel Vilca, pero criado por sus abuelos, en su adolescencia, Ricardo, el músico, fue resaltando por su habilidad para la guitarra eléctrica. Sus primeros pasos en la música los dio al frente de un grupo de rock y de cumbias. En los últimos años, Ricardo Vilca se destacó como compositor de música para películas, realizando la banda sonora de largometrajes como Una estrella y dos cafés, de Alberto Lecci, Río arriba, de Ulises de la Orden, y El destino, de Miguel Pereira. Aunque siempre fue muy reconocido en su zona, en los últimos años su popularidad se extendió al resto de Argentina. Finalmente, hizo varias presentaciones en el Teatro Ateneo de la Ciudad de Buenos Aires, que incluso quedaron registradas en un disco. Fue conocido en el resto de Argentina, sobre todo después de que, entre otras cosas, grabara Guanuqueando junto al grupo de rock argentino Divididos. León Gieco le puso letra a uno de sus temas, Plegaria de Sicus y Campanas. Minutos después de las 11 de la mañana del 19 de junio de 2007, en el Sanatorio Lavalle, en la provincia de Jujuy, falleció Ricardo Vilca, el maestro, músico y compositor. Solamente tenía 53 años. Hoy La Trincherita rememora y comparte con ustedes, todas y todos, su obra, La magia de mi raza.

por la vida anda, gritar fuerte y tomar aloja el pago de su mamá y llegarme hasta Loreto, empacharme con rosquete, gritando chalas, hablar quichua con la gente, ir a Sabagasta, visto el Bozo y Bacomán, y pichar en las trincheras con los changos de Briapozo, luego regresar con el zonco y muy dichoso. Qué lindo es mi pago, año Brita y Santiago. Bueno, ella es Cassiana Torres, una voz particular en el disco Al Corazón de la Tierra, de Fortunato Juárez y Orlando Jerez, un gato. Es un gato como género folclórico. Para mi pago, así se llama. Raíces de mi tierra. Trincherita. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes a chica iba pa' atrás. Raíces de mi tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigu. Raíces de mi tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar, radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Se me hacía estar allá como cuando era chico. Muchas veces, siguiendo a mi mamá cuando iba para la cocina o cuando iba a buscar el agua caliente en el fuego, ¿no? Si era a la mañana para empezar a tomar los mates, por supuesto los chicos, el mate cocido que no faltaba, un pedazo de tortilla que había amanecido. Y hoy a la mañana estaba en mi casa pensando en mi pago. Y veo en este aparato que nos manda mucha noticia, ¿no? La televisión, que mostraban muchos perritos de toda clase. Y digo, este parece un regalo para mí, que de ver los animalitos de distintos colores, distintas razas. Y ayer justamente era un día especial. Yo tenía un hermano entre muchos de los nuestros que le gustaban mucho los animales. Él me estará escuchando. Me refiero a uno de mis hermanos que se fue de viaje, músico como yo, donde recorríamos escenarios con él, y justo había nacido un día 7, como era el día de ayer, un 7 de septiembre, y lo pasé recordando todo el día. Atilio, a vos te estoy hablando. Seguramente por eso pensé que me los mandó como regalo, a que me entretuviera con él los animalitos, ¿no? Porque a él le gustaba igual que a mí tener un gato, tener un perrito, como en mi pago. Y eso era tan lindo para nosotros porque era una diversión. A veces nos encontramos o nos encontrábamos en silencio, y donde pasaba un gato seguramente lo llamaba él por su nombre. Lo mismo hacía yo. Cosas que coincidíamos mucho en la forma de querer la vida, ¿no? Porque no todas las personas somos iguales. Y muchos coincidimos en ciertas cosas, a veces bien, a veces mal, perdón. Pero son cosas que nos pasaban. Y me puse a pensar en mi niñez, cuando yo era un chico, que muchas veces, cuando mi mamá estaba muy ocupada, me arrimaba yo y miraba qué es lo que deseaba hacer ella, y parece que esa ocurrencia mía era cierto, porque a lo mejor no podía con una sola mano, porque tenía las dos ocupadas, agarrar un jarrito de agua y darle a más chiquito que se ponía a llorar, porque ella sabía ese momento qué es lo que estaba pasando. Y me tocó a mí muchas veces como ponerle en la boquita una cucharadita de comida al más chico, hacerle tomar un poquito de agua, porque usted, como yo, sabe o debe saber que es lo más necesario, de que un chiquito a veces no puede hablar y te pide llorando. Esas son las cosas que no me pude olvidar en mi vida, de haber compartido momentos, tiempos, días y años, y venir a la distancia donde los recuerdos son más profundos, porque si te encontrás lejos, la nostalgia te lleva sola. Será por eso que cuando me pongo a pensar en mi mamá, en mi tata, en mis hermanos, los estoy viendo imaginariamente. Y esas cosas para mí me reconfortan, porque en la vida no solamente es alegría, tampoco tristeza toda la vida. Debemos compartir todos los tiempos lindos, feos, no tan lindos, no tan feos. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Me está quemando en el pecho la copla de la vidala, y ando hoy solo por el monte, no tengo bombo ni caja. La vida es toda camino, todo arenal y distancia, y esta copla que me quema el corazón con su brasa. Allá por sobre los montes la luna redonda pasa, ay, quien pudiera tenerla, ay, si la luna bajara. Si la tuviera entre mis brazos, tendría la mejor caja, pa' tinquearla despacito mientras suelto la vidala, para cantarle a Maylin, a Ñatuya y la banda, a Herrera, Suncho, Corrala, Salavina y Barrancas, y andar por todo Santiago con una luna por caja, después perderme en el monte buscando la Salamanca. Una guitarra, una caja, por lo ya Bueno, bueno, ya sé que te pasa lo mismo que a nosotros, que Don Shigu cuando se propone hacer un momento de memoria e introspección, se le viene a la memoria y a la mente mi abuela, el abuelo, los hermanos, claro. Y ayer mi querido tío Atilio hubiera cumplido 71. Salió a la cabeza a la tarde, en la vespertina. El tío Atilio. Yo lo recuerdo con su sonrisa y su forma de tocar el bandoneón, pero sobre todo su sonrisa, su voz y su cadencia al hablar. Y creo que esos seres mágicos que pasan por nuestra vida pasan también para enseñarnos, para dejarnos un mensaje. Por eso es que la vida todos los días es un milagro. Seguro vos, seguro nosotros, tenemos una misión. Por eso estamos respirando y estamos compartiendo esta mañana de sábado. Qué lindo que sea a través de la radio y a través de las canciones. Mirá lo lindo que Don Shigu se le da por nombrar a su hermano, uno de sus hermanos menores, que ya físicamente no está con nosotros, pero que sigue estando de una manera tan linda que hoy su hijo mayor nos regala su presencia. Y si querés conocerlo, está la foto, las fotos que estamos sacando porque estamos disfrutando la familiaridad y el cariño. Gracias Alejandro Maldonado por pegarte esta vueltita en la radio. Después le vas a conocer la voz. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Me entusiasmé con la visita de mi primo y no anuncié a los manceros santiagueños. Me súper olvidé que eran los manceros santiagueños con Vidala de la Dios. Y ahora estamos en el tramo final de la primera hora. Vamos a cerrar esta hora para después arrancar la hora 11 de esta trincherita. Total, el primo se queda, ¿no? ¿Te quedás, Ale, un ratito más? Sí, nos dice que sí. Vamos a escuchar a Ana Robles. Ana Robles Trío con el disco Pedacitos de Sol. Es un tema propio que se llama Cuando Ella Baila. Con esto cerramos la primera hora. Y acordate que estamos en Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, que estamos subiendo fotos a mi perfil personal también, Karina Maldonado, la Caru. Y con esto estamos a punto de ingresar a la pausa. Primera hora de trincherita y después volvemos. No te vayas. Una sonrisa y su pollera al vuelo, su pelo al viento, la bailarina. Baja los ojos como sabiendo que ella es la reina y todos nosotros vamos a donde sus pies van. Y el zapateo, métale chango, gane su corazón que esta copla se va. Guitarra, violín y el bandoneón, suena fuerte como suena la palma cuando ella baila. Su zarandeo, su danza viaja envuelta en la tierra. el arenal. Y otra vez, chango, no me le afloje, zapatee fuerte, que ella le corresponde con su mirar.